creces ciegamente con esa idolatría con que jamás un día yo volveré a querer. Te amé más que a mi vida, más que a la madre mía, y porque con falsía me pagaste, mujer. Qué atroz melancolía dejaste aquí en mi pecho. Oh, qué amargo despecho me dejó tu traición. Mejor hubiera sido, antes de haberte amado, haberme yo arrancado del pecho el corazón. Pregunto, ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué tan mal pagaste a mi profundo amor? Llené yo tu existencia de amor y de alegría, y en cambio tú la mía llenaste de dolor. ¡Qué atroz melancolía dejaste aquí en mi pecho! Oh, qué amargo despecho me dejó tu traición. Mejor hubiera sido, antes de haberte amado, haberme yo arrancado del pecho el corazón. Dejaste aquí en mi pecho. Oh, qué amargo despecho me dejó tu traición. Mejor hubiera sido, antes de haberte amado, haberme yo arrancado del pecho el corazón.